Señor, oye mi queja, estoy llorando, me siento herido por esa ingrata que se va y me deja, dándome penas, dándome olvido. La quiero tanto, más que a mi madre, más que a mi vida, más que a mis hijos. Perdona Dios, tanta blasfemia, pero no puedo vivir sin ella. Y he tratado inútilmente desalojarla de mi memoria. Oye mi queja, Señor, torna la buena o arranca de mí este grande amor. Señor, oye mi queja, estoy llorando, me siento herido por esa ingrata que se va y me deja, dándome penas, dándome olvido. La quiero tanto, más que a mi madre, más que a mi vida, más que a mis hijos. Perdona Dios, tanta blasfemia, pero no puedo vivir sin ella. Y he tratado inútilmente desalojarla de mi memoria. Oye mi queja, Señor, torna la buena o arranca de mí este grande amor. Torna la buena, Señor, torna.